ya tú sabes quién es. Como siempre, matando la liga. 13. Esta es la nueva era, ok. Cuando vienen a verme, ella solo le gustan los artistas, los que tengan fama, dinero y estén arriba en la lista. Me gusta porque es tan exclusiva, porque usa ropa cara y de marca divina, porque cuando algo no le agrada se para y se va, porque cuando es dinero lo hueles a cercar. Tiene tremendo cuero y tremendo cuerpo, una cara hermosa y los ojos bien puestos, tan bonita pero tan caprichosa. Tiene orgullo de mujer pero con casa se transforma y se va, donde haya unos dos caros, una modelo rica, cualquiera le causa un paro. Me encanta cuando se pone tan sexy, saco mi billetera, me mira y viene crazy. Tan exclusiva, todo una diva, quiere diamantes, es elegante. Nos vamos ya, donde no nos vean. Nos vamos ya. Le gusta la farándula y la televisión, cómo se pone con cámaras, es un león. Sin peinado y maquillaje ya no sale a la calle. Cuando la ven sin ello, cuido que se me desmaye. Por eso, ella es sexy en exceso. Me vio a mí y empezó ella el proceso. Me buscaba y buscaba hasta que me encontró. Me llevó pa' la cama sin un día de conocernos. Más, más, splash. Ella tiene un celular, dash. En la playa usa bikini, wow. Toda la mañana sale a trotar. Tiene un cuerpo 80% natural. Una cintura fenomenal. Una carita de ángel. Y su pelo teñió como todas las de la combi. Tan exclusiva. Todo una diva. Quiere diamantes. Nos vamos ya. Se desarrolla.